noches de alquitrán. ¿Y qué más? Larga el celular, Juan. No puedes más con las redes sociales. No, no, me están matando, te lo juro. Muy buenas noches. Estamos en otro programa de Bandas de Garage. Justito quedó. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo andás, compañera Sabrina? Molto bene. Molto bene. Está para décimo programa de esta segunda temporada de Bandas de Garage. Así es. Y bueno, y bien, venimos bien, tranquilos. Sí. Acomodando un poco con las redes sociales que nos están matando. Sí, le queremos contar que Bandas de Garage ahora también tiene Twitter. ¿Cómo nos pueden encontrar en el Twitter? Con el Twitter nos pueden encontrar igual que en el Facebook. O sea que en el Twitter y en el Facebook nos encuentran como Roque Garage. Lo voy a decir aunque Juan ya le irrite esta situación. El Facebook no nos deja poner Bandas de Garage, así que bueno, decidimos utilizar nuestro nombre artístico, Roque Garage. Y bueno, yo voy a decir la mía entonces. El Twitter tampoco nos deja utilizar nuestro nombre real. Así que bueno. No, no dejó. Bandas Garage. Me dejé y dije, ya está. Volvamos a los sigamos inicios. Con el Roque. No, vamos, Roque. Sigamos con el Roque. Roque Garaje y dijimos, nos mantenemos ahí. Y en el Instagram, sí, nos pueden encontrar como Instagram, Banda de Garage. Ahí sí. El Instagram es libre. Sí, más permisivo. Claro. Por ahora. Hasta que nos empiece a cortar las patas. No, empiecen a pagar, loco. Bueno, no. Ahí se pudre. Cuando diga que hay que pagar, chau, se cierra la cuentita. No, tampoco queríamos Instagram. ¿Para qué tantas redes? Sí, ¿para qué? A ver si nos empezaba a cobrar, a ver si la saco. Bueno, estamos acá con nuestra... Sería Cami Camila, que todavía no llegó. Es la presidenta del fan club. Y Steffi es la vicepresidenta. La vicepresidenta de nuestro fan club. La hemos denominado la semana pasada. Así, ¿verdad? Es. Y como vicepresidenta, ya que asumiste por lo menos una torta. No, se complicaría porque... ¿Por nada, qué? Por ahí ¿Sos una... buena o no sos buena haciendo tortas? No, ¿Sos muy mala? Bueno, hacete algo, qué sé yo, ¿no sabés cocinar nada? No. ¿Salchichas, pancho, algo? No. ¿Un pancho? No. Bueno, acá al lado tenés un lugar que vende comida. Comprarles unos bizcochitos. Bueno, vení a decirlo al aire, O dale el micrófono, claro, si no... ¿Qué vas a hacer, Tefi, si no podés cocinar ni un pancho? Me comprometo a comprarles unos bizcochos acá a todo el equipo de Bandas de Garage. Exactamente, vamos. El viernes que viene, esto ya quedó grabado, sí, Tefi. Grabado. El viernes que viene, bizcochito. Bizcochito. Y acá llegó Cami Camila, la presidenta. ¿Qué nos regala la presidenta? ¡La presidenta, vamos! ¿Qué ofrece la presidenta? Tefi se acaba de comprometer a regalarnos bizcochitos para el martes. Para el viernes que viene. Si quiere el martes también, o sea, los dos. Vos, Cami Camila, tenés hasta el próximo bloque para pensar cuál va a ser el regalo de la presidenta del fan club. Pensá que es difícil bajar los bizcochos sin algo para tomar. Fíjate, no queremos mate. Si viene con coca, acompañado. Bueno, nos presentamos en la operación de Bandas de Garage, como todo este año, el nuevo integrante del equipo ya está como... El 10 de Banda de Garage. El 10. Maxi Gago y en la conducción del programa, Juan Martín Gago. ¿Y quién les habla? Sabrina Gago. Gago's Brothers and Sister. And sister. Que bueno. Bien, y ahora llegó la mascota. Ya está. El negro que se tira ahí no sale. Bien, leemos la agenda. ¿Querés comentar la agenda cultural, sí, Sabri, por favor? Rapidito. Hoy, viernes 29 de julio, a las 10 de la noche, Nico Iriarte va a estar en la Casa de la Cultura. Autistas Chocadores van a estar en Saiz Peña y Newbery. Hay unos acústicos de Iván Roya y Ariel Roya en Bistró. Esto es hoy viernes. El sábado, mañana, 5:30 de la tarde, Las Mujeres en la Narrativa Borgiana, en la Casa de la Luna. 21:30 horas, Teatro El Amante en Dada, Espacio Cultural. A las 10 de la noche, stand-up, reíte si querés, en el Centro Español, que queda en 12 de octubre, 122. Ahí va a estar Ale Miguel, nuestro compañero de La Vaca Atada, que está todos los días de lunes a viernes a las 11, en nuevo horario, de 11 a 13 horas, por FM Belgrano. Y La Diana de Fuego va a estar tocando en Bistró más tarde, así que pueden hacer todo. Y el domingo, para los niños, 5 de la tarde, Teatro La Mariposa, La Oruga y el Ser Humano, en Dada. Y a las 6 de la tarde, presentación del libro Clara Miel con música en vivo. Va a haber un dúo haciendo jazz en la Casa de la Cultura. Por las dudas, igual entren al Facebook de Roque Garage y ahí se enteran de todas las actividades de este fin de semana. Juan, te dejo que hables. No me dejes. Escúchame, sí. Ya tenemos a los invitados, que los tenemos con una cinta en la boca. Sí, sí, no dijimos, no, en el primer bloque ni se les ocurra abrir la boca. Y no. Ellos, viste, como ven, ya fue. ¿Con un miedo? No decimos nada, no decimos tiene nada. Tiene cara de mala, Sabrina, y sí, es mala. No es solamente la cara, viene todo junto. ¡Sura! Sabri, sí. ¿Qué querés hacer? Vamos un cortecito, vamos, ¿te parece? Con un temita y ya volvemos con la banda invitada. Que la banda invitada, vamos a decirlo. Quiero redoblantes, por favor. No los tiene, bueno, no importa. Lo hace Sabrina, dale, hacelo. Ahí están los redoblantes. Doña Cereza. Así es. Así en el próximo bloque van a estar acá. Los chicos van a estar hablando, contando, haciendo música de todo. No se pueden perder el próximo bloque. Así es. Vamos a una tanda, Maxi. Algo de color dentro de mí, algo de color dentro de vos, algo de color dentro de mí. volvemos con una triste noticia. Tan, tan, no sé cómo el ritmo. No, este también ha muerto. Pero no importa, si total nunca lo usamos una vez sola. Bueno, no importa. Ahora sí podemos presentar a los chicos. ¿Me dejás que hablen? Pero ellos están en el aire, por eso. Ellos están escuchando desde el teléfono. ¿Ahora los podemos presentar o no me dejas? Sí, te dejo. Bueno, chicos, ¿cómo están? Martín Pozo y Luciano Casco, ¿cómo están, chicos? Muy bien, acá estamos. Genio de Doña Cereza. A ver si se escucha algo, porque la verdad. Hola. Sí. No se escucha, así que bueno. Como si. No importa, ya está. Bueno. Ahora sí, con los chicos de Doña Cereza que se pudieron sacar la cinta, Sabina les dio el permitido. Sáquense la cinta a la boca, dijo. Ya nos desataron. Sí, no importa, porque si iba despacito le iba a doler. Mirá, a Luciano lo dejó sin bigote. Yo lo había visto con los bigotitos. Pobre Luciano. Bueno, chicos. Claro. ¿Cómo están, chicos? Todo bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por haber venido. La verdad que. Por favor, teníamos muchas ganas de venir. Hace mucho que habíamos escrito nosotros. Habíamos hablado el año pasado. Claro, y como yo estoy en La Plata, viste, no pudimos coincidir, pero bueno, ahora. Llegaron las vacaciones. Justo. Teníamos que venir así. Sí, era el momento. ¿Bien? ¿Todo bien? ¿The Operation? No, todo mal. Viene el operador a ver acá, más. A retarnos. Bueno. Este sabe. Claro. Este es el que sabe, y si no sabe, se hace. Mirá, lo disimula bien. Le sacamos foto ahora, saca foto el pibe arreglando. Hoy se convirtió en el Spider-Man. Hoy te convertí en héroe, Maxi, se arreglando. Bueno, mientras tanto yo voy a preguntar a los chicos. Sí. ¿Cuánto hace que vienen con este proyecto de Doña Cereza? Bueno, hoy justamente hoy el Facebook nos dio la noticia de que nos conocemos hace 3 años. Porque yo nos conocimos el día que le mandé solicitud de amistad, así que el Facebook nos lo recordó. Bien, exacto. Fue, claro. Pero bueno, la banda la hicimos 2 meses después, así que casi 3 años. ¿Se conocieron tocando así? Sí, con un amigo en común. Claro. Nos invitó en una canción, en un show de él. Como un músico invitado. Y ahí nos conocimos en ese primer ensayo para el show de él. Sí. Y después. Primera, segunda, tercera, y le dieron. Y ahí surgieron las ganas de armar algo. Claro. Andábamos los dos buscando más o menos lo mismo. Y él nos contactó. Dice: mirá, aquel con el que compartiste escenario en aquel show mío. Claro. Dice: anda con ganas de lo mismo que vos, de hacer música acústica, tranquila. Y ahí empezamos, nos pusimos de acuerdo de juntarnos a ensayar y empezamos tocando en radios también. Bien. Y no paramos más. Y ahora le están metiendo. Sí, ni hablar. Doña Cereza, hay un tema, ¿no? Ah, bueno, ahora preguntarle a él ahora. Pero, ¿por qué Doña Cereza? La verdad. Porque hay una verdad media mentirosa. Verdad. Bueno, está la verdad y la verdad. Tenemos las dos verdades. Las dos verdades. Bueno, empiezo por la verdad medias. Dale. Que es un tema que, bueno, seguramente vamos a estar tocando ahora al aire. Sí. Y la otra verdad es que hicimos como una lluvia de ideas viendo nombres y se nos ocurrió Frutos Rojos, ¿era? Sí. Que era muy Besos Brujos. Era de ese estilo. Y bueno, claro, y ahí fonéticamente sonaba muy parecido, claro. Y qué sé yo. Era como sabotearlos a ellos. Entonces, bueno, no sé cómo fue, pero quedó Doña Cereza. En vez de Doña Teresa, Doña Cereza. Sí, claro. Siguiendo con la parte de las frutas. Y claro, algo relacionado a la naturaleza. Buscábamos, viste, algo. Y así. También algo que sea por ahí medio gracioso al decirlo, porque medio fácil de recordar también. Entonces, más que nada por ese lado, no tiene. Y después Lucho le inventó la historia, que es el tema. El tema, que en un ratito. Claro, esa sería la verdad media, la del claro, tema. Claro. Bueno, entonces se la vamos a dejar con cuando la cantan. ¿Podemos pedirle que si la tocan ahora? Sí, ah, a full. Bueno, los presionamos. Ya, sí, le pones cinta, le sacás la cinta cuando vos querés, lo obligás a cantar. Están al aire y quizás decís, no, ya fue, no. somos esclavos. Sí, hacemos sí. Lo que ustedes quieren. Le vamos a sacar los micrófonos. Ahí, mientras tanto, ellos se van a acomodar con nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Contamos chistes? ¿Qué hacen chistes, por favor? ¿Qué le dijo un molusco a otro molusco? ¿Cómo molusco? Por favor, cante, porque si seguimos con esto, muy bueno. Se va a la audiencia, todo. Bueno, chicos, les dejamos para que ustedes arranquen nomás. Bueno, vamos. Genial. Doña Cereza. qué cara poner. Miro las cerezas en el árbol de la casa de al lado y le grito: doña, páseme un ramo que tengo hambre y no tengo nada. Se ríe y me dice: nene, vos que me jodes todas las noches con tu guitarrita, ¿no ves que estoy durmiendo? Andate a molestar a otro. Y yo pienso, solo pienso, puede ser verdad, pero no me trate así. Te digo, vieja de mierda, métase las cerezas en las orejas. Le digo, vieja de mierda, métase las cerezas en las orejas. Tincho, vos que me jodes todas las noches con tu bandita, ¿no ves que estoy durmiendo? Andate a molestar a otro. Y yo pienso, solo pienso, puede ser verdad, pero no me trate así. Te digo, vieja de mierda, métase las cerezas en las orejas. Te digo, vieja de mierda, métase las cerezas en las orejas. Ay, doña, deme una cereza, aunque sea una. Tiene una planta toda para usted sola. Amarreta. Ay, doña, deme una cereza, aunque sea una. Por favor, usted tiene una planta toda para usted sola. Y ahí tenemos la segunda verdad. Ay, desarmé el micrófono. La verdad no tan verdad. Claro, Maxi. La segunda verdad que ya ha tomado más verdad que la primera. Doña Cereza, Doña Cereza. Doña Cereza se llama así. El Doña Cereza. Porque yo siempre, antes, por ahí cuando que cante, digo el nombre del tema y la banda. Y entonces fue Doña Cereza, Doña Cereza. O podría haber sido Doña Cereza por dos. Claro, bis, Doña Cereza, bis. Van a andar hablando tanto. Claro, viste, por ahí en la radio. Buenísima, es buenísima la historia. Yo me lo aprendí tanto escucharlo y es muy pegadizo el tema. Sí, yo estaba ahí cantando y te veía vos moviendo los labios. Es muy pegadizo el tema. Decí que movió los labios. ¿Quieres cantar, chico? No, no, no era la idea, Por favor. De tocar uno que no se acuerde. Qué genio. Bueno, los dos estaban con esto, con ganas de hacer cosas acústicas. Sí. Antes habían estado por ahí en otros grupos o. Yo Pincho. Había formado, en realidad la historia es así, yo salí de cantar en la ducha directamente al cumpleaños de 15 con una banda que se llamaba Sintonía en aquella época. Estuvimos 2 o 3 años con ellos, pasando por varios escenarios, después la banda se disuelve y hacemos el contacto con Lucho por medio de un compañero de esa banda. Claro. Así que esa fue mi experiencia, digamos, musical. ¿Y Lucho, vos? Yo no. Ahí está. Esa es la respuesta. No, yo tocaba siempre desde muy chico en mi casa, en mi pieza, y con la puerta cerrada sin que nadie me escuche. Y de ahí a los escenarios. Sin escala. Bien. Bueno, vamos a ir a un cortecito. Sí, y después seguimos con más Doña Cereza. Le vamos a ir pidiendo temas. Le vamos a cantar mucho. Vamos a hacer lo mismo. Tócate uno. No es que tenés menos preparado. Queremos eso. Así bien. Los chicos están preparados. Sí, están preparados. Chicos, bueno, vamos a un corte, salí. Y seguimos con más Bandas de Garage. We'll be right back. Volvimos tercer bloque de Bandas de Garage, y acá seguimos en compañía de Tincho y de Lucho, Los chicos de Doña Cereza. Así es. Sabri, ¿y le querés contar a la audiencia qué sonó? ¿Qué sonó? Ah, cierto, ya me había olvidado. ¿Qué sonó? En el primer bloque. ¡Ay, el teléfono! Pa, pasa que están todos acá, ¿quién nos va a llamar? Contale. Sí, vos pedí el número. Acordate de decirlo bien, Juan, 95.3. En el primer bloque estuvo sonando, en primer corte digo, algunos colores de fonda, norte de Nico Agesta y recién en el segundo corte, aire de la burla y esmeralda de Symbol. Y antes, durante el segundo bloque, estuvieron los chicos de Doña Cereza haciendo en vivo el tema alusivo al nombre de la banda, Doña Cereza. Doña Cereza por Doña Cereza. Juan, bueno, decí el número del teléfono. Ahora voy a decir el número del teléfono. Para toda la audiencia. Decilo bien. Sí. 4-63-1-95-3. ¡Exacto! Repito, volví a poner el teléfono, así lo veo. Repito, volví a poner el teléfono, así lo veo. 46-31-95.3. Exactamente. Llámenos si queda alguien del otro lado. Nos pueden llamar y lo sacamos al aire, que a nosotros nos encanta hablar por teléfono. Chao, en la radio. Por favor, llamen. Llamad. Basta, por favor. Mandarnos mensajes por Facebook, por todos lados. Llamen. Bueno. Un poco crédito. Bueno, vamos a seguir hablando un rato más con los chicos y después mandamos saludos a toda la gente que tenemos acá. Tenemos que sacar una foto. Aquí marcaron 115. Espero que no sea ninguno lo que está acá porque me vuelvo loco. Mientras voy hablando, les voy a sacar una foto a todos los que están del otro lado. Menos a Sequeira. Sequeira no sale en la foto. A ver, y Guille tampoco. Teléfono, y Guille tampoco. Mostrame el teléfono. Ah, llaman ustedes, lo sacan toda la ilusión. ¿Se pueden correr ustedes dos de la foto? Estás sacando una foto. En vivo, estoy sacando una foto en vivo. Sí, en a vivo. Dos personas, ya te estás viendo. Acordate. Correte que la tapaba acá mi Camilo. Estoy sacando una foto en vivo. A dos le voy a poner un emoticón arriba. No te dejé hablar. No te dejé hablar. No te dejé hablar. Sí, se escuchó eso. Sí, hizo. Bueno, hoy se nos llenó todo el aire. Sí, bueno, nombralos a todos los que están acá, Juan. A todos los que están acá. Bueno, está Sequeira, que nadie le invitó. A Guille, que tampoco nadie le invitó. Nata, mi acompañado, que nada, me está haciendo trabajar mucho. La presidenta del fan club, Cami Camila. La vicepresidenta del fan club, Steffi Galante. El RRPP, Toto de la gente. Y Chipo, nuestro nuevo fanta. Trajo con vino, con porra, con todo, ¿eh? Sí. Falta más de Chipo, seguí llamando gente que venga el web con todas las pilas. Vamos, ahí está. Bien ahí. Bueno, y Guillermo, que tampoco, no sé si lo nombré, que tampoco nadie lo invitó. Nadie. No, no sé si lo nombré o no. Así que estamos y vamos a volver con los chicos. Sí, ignoremos del otro lado. Les quería preguntar cómo fueron los arranques, fue costoso, les costó, ¿no? Fue costoso, sí. Fue costoso. Fue costoso. Como todo, viste, arrancamos sonando mal, después empeoramos un poco. Y claro, después es como un proceso típico, sí. ¿Viste? Después se va mejorando, se va acomodando hasta que vamos encontrando el estilo propio, claro. Sí. Vamos dándole forma a nuestras propias canciones, empezamos a escribir, cada vez sacamos más temas. Incluso en el inicio yo no tocaba la guitarra, no tocaba el cajón, era solamente una guitarra y dos voces. Así que después... Y ahora estás con guitarra, ahora, cajón. Sí, es multifacético. Bueno, algo de lo que estábamos hablando hoy en el corte fue que las bandas también creo que tienen que llevar como un proceso. Sí, sí, exactamente. Esto, y también a futuro vos decís, bueno, planean el tema del CD, del disco, lo complicado que es hoy en día sacar un disco para las bandas independientes. Y ayuda, ustedes, nadie claro, ayuda, nadie ayuda. 10 millones de dólares para un CD y tenés que hacerlo solo. Sí, sí, sí. Comí la R, la S y la otra. Si te escucha Perina. bueno, en esto de los arranques, ¿tuvieron espacios, ponerle donde ir a tocar? Sí, eso estuvo bueno, porque fue como que no teníamos tema, no teníamos experiencia, yo no tenía mucha experiencia, pero lugares nos invitaban a todos lados. Íbamos y hacíamos los temas que más o menos sabíamos, nos salían un poco, claro, qué sé yo, pero bueno, siempre nos invitaron a eso. Lugares bien siempre ahí. Hubo. Sí, sí, sí. Bien ahí, bien ahí. Eso está bueno. Sí. Que por lo menos los lugares se presten. Claro, por ahí no tanto bares, ¿viste? Sí. Porque verdaderamente no hay tantos bares así que vos vas a tocar acá en Junín. Pero sí, siempre la gente dice, no, acá no hay nada para ir a ver o acá no... qué sé yo, no hay lugares para ir a tocar, pero sí, hay un montón, siempre están haciendo festivales, ferias. Hay cada tiempo. Vez, por suerte, cada vez más espacios así, independientes, sí. Claro, más under, cual, que están buenos. Se nota con lo que es la agenda, que estuvo evolucionando muchísimo a lo que era el año pasado, a lo que es este año. Hay cada vez más cosas. Hay mucha más cantidad, hasta los días de semana, los domingos por ahí también. O sea, que no se termina tanto ahora en el viernes y el sábado y en los 3-4 bares que hay. Claro, sí. Exactamente. Bueno, y a futuro, ahora, ¿qué tienen pensado? Se les complica el tema de estar separados, claro, a distancia. Estamos distanciados. Estamos distanciados. La relación de distancia. Pero el amor es más fuerte. Bueno. Lo que estamos planeando hacer a futuro por ahí es llegar a tocar en la Plata, donde está Lucho ahora viviendo. Y nada, seguir tocando, seguir metiéndole música acá en Junín, en La Plata, en Buenos Aires, donde sea. Y nada, seguir haciendo esto que es lo que nos sale y lo que nos gusta. Sí. Bien ahí. Bien ahí. Yo quiero retomo al principio de la banda. Cuando arrancaron, ¿qué eran? ¿Tocaban temas suyos o covers? ¿Cómo se manejaban con eso en el arranque? Fue como que primero empezamos haciendo más covers que temas nuestros, después al igual temas nuestros de cover, y después nuestros temas en cantidad superaron a los covers. Bien. Y ahora buscamos como para rellenar algún cover. Para no aburrir también. Claro, ¿no? Sí, porque también. Está bueno, creo que lo principal es mostrar lo que ustedes hacen. Canciones, lo que nosotros hacemos, nuestra forma de escribir y de expresar lo que sentimos, ¿no? A través de las canciones. Sí, a la gente le gusta. Eso también es bueno. ¿Cómo se maneja con el tema de las letras, de la música? ¿Cómo las hacen, no? ¿Quién se encarga de...? Lucho hace todo. Yo escribo, sí, escribo. Soy muy lento para escribir, por eso es como que, no sé, capaz que hace como 3 años que estamos tocando y tenemos, no sé, 10 canciones. Está bien, está bien. Sí, me gusta, que por ahí no está muy bien, pero bueno, me gusta sacar temas nuevos y descartar lo viejo. Y qué sé yo, no sé. Y bueno, capaz que igual hemos hablado, después capaz que pasa mucho tiempo y agarrás esos temas que en un momento tocaste y... Bueno, y lo que me dice, algo. Che, este tema que antes hacíamos, vamos a volver a hacerlo, que está bueno, y por ahí me hace ver... ¿qué tiene de bueno eso? También es la época donde vos tomás el tema. Capaz que no te... Capaz que vos decís una época, te llegó y después te cansó y después estás en un momento de tu vida o lo que sea que decís, mira, este tema que me había cansado, no lo quería tocar más, hoy tengo ganas de tocarlo todos los días. Sí, pasa mucho. Está bueno, quedan guardados, ¿no? ¿Viste? Quedan guardados. Nunca los vas a dejar atrás, en algún lado los vas a meter. Bueno, llega el momento de pedirles otro tema. ¿Qué tema tienen? Ahora vamos a ir con un tema que es de los más nuevitos. Bien. Que se llama MP3. MP3. Y es un reggae. Oh, bien. Bueno, vamos con el tema de los chicos y vamos a un cortecito, Max, y volvemos con el último bloque ya de bandas de garage. Esa mirada que no entiende del amor, de lo que pasa y de lo que no va a pasar. Esta noche de calor. Es algo caprichosa tu forma de ser, pero me encanta verte así, escondiéndote de mí. De mi infancia y un pasaporte a la casa de mi abuela y las rodillas cansadas de haber pedaleado sin manos por la vereda. Tengo un CD de los Beatles y un recorrido a la casa de Manuel. A esta vida me escupieron en formato MP3. Fijo que siempre hay canciones que voy a cantar mejor. Tengo la leve sospecha que de tanta leña el asado se vuelve carbón. traigo conmigo la calma. Llevo tatuado en el cuerpo un compás de dos tiempos con tu nombre y el mío. Tengo un cassette de mi infancia y un pasaporte a la casa de mi abuela y las rodillas cansadas de haber pedaleado sin manos. De Manuel, a esta vida me escupieron en formato MP3. A esta vida me escupieron en formato MP3. Ahí pasa. MP3, Doña Cereza. Así siempre estarás, ah, ah, íntimo. todas las rejas del mundo me voy a hacer un continente sin fronteras. Con todas las rejas del mundo me voy a hacer un laberinto para del mundo me voy a hacer una imagen a mi semejanza. Con todas las rejas del mundo me voy a hacer un gran anzuelo para el que quiera. que te dije me voy a hacer una canción para salir. Con esas cosas que te dije me voy a hacer algo más útil que una reja. Hey. Para. Por favor, tráeme el control y ponele mute a aquellos tres, porque son tres cotorras. Presidente y vicepresidente del Fan Club y el acompañado. Chicas. El acompañado. Recién están recibiendo la casa. Su primera. Lo tuve que traer al programa, como soy el acompañante. No lo puedo dejar sola. Bueno. Dice el operador que se agarró el dedo nata de tanto mirar tele. Chicos, les voy a contar algo. Esa persona que está ahí, ese chico que está ahí, hizo la maratón de ver películas más larga de la historia. Tuvo 2 días y medio. Claro, que estaba acostado mirando películas. ¿Cómo carajo hiciste, el flaco? Explicá eso. ¿Te desgarraste el dedo? ¿No te desgarraste o te... no sé, algo, otra cosa? El músculo del ojo. Claro, el dedo, pues no el ojo. Traeme los bizcochitos. Y, que viene, y vos también tenés que traer algo. Pensalo, Camila. Pensalo. Pensalo. Bueno, primero voy a hacer un agradecimiento. Le vamos a agradecer nuevamente después de un año a Tincho, porque Tincho fue el primero que nos hizo el flyer del primer festival. Para el primer festival. Así que, Tincho, mil gracias. Y otras mil. Cuando necesiten algo. Me contacto. Y mira, ando flojo de plata. No, ando flojísimo, no te imaginas. En realidad no tengo auto, así que manejalo. Cualquier cosa que necesiten, Tincho se encarga de hacer todo lo que es diseño gráfico. Así es. Tiene que... Tincho, hacete propaganda. Ahora, justamente hace muy poquito, ayer, armamos el Facebook del estudio, que se llama Estudio Anfibio. Bien. Así que es estudio y taller. Así que el que quiera buscarlo en Facebook. Mandamos el chivo gratis. Y a Doña Cereza, ¿cómo lo en el Facebook? ¿Cómo se contactan con ustedes? Y es muy difícil. Muy difícil. Doña, después espacio, después Cereza. Cereza. Sabía, Cereza con Z. Somos los únicos que no nos dejan poner el nombre de. No, bueno, nosotros es página, ¿no? Claro, nosotros es página. Es tampoco. Fanpage, no, viste que ahora sí. Fanpage. ¿Me podés seguir en la fanpage o.? Sí, no lo usamos mucho, pero sí. Tenemos Twitter, pero no está funcionando. Bueno, me parece que le voy a hacer caso, voy a hacer lo mismo que los chicos. Hacer reparaciones. Cuéntame, el cerebro explotado. Sí, explotado. No sé cómo. Ya, mira, no arranca. Bien. Espera, los chicos querían mandar saludos. Así que les damos para. Ah, bueno, no, me están mandando mensajes por acá. Le voy a mandar saludos a Sebastián, un amigo que nos está escuchando. A mi papá, a mi abuela, que también nos están escuchando. A la Porota, que es como mi otra abuela, que es la abuela de mi novia. Pero de la familia. Sí, claro. Sí. Bueno, y a toda la familia de mi novia, y a Emanuel. No sé, ¿quién más? Al Cholo de fondo. El Cholo que está escuchando nos va a matar. Sí, sí. Qué fenómeno, él nos está escuchando. La luz mala, no, ¿cómo es decir que está en todos lados? No sé, pero bueno, la luz mala. No importa, es la luz mala. Tincho, ¿vos querés mandar saludos? A nadie en especial, sino al que esté escuchando, gracias por estar ahí del otro lado. A mí no me pidieron saludos, nadie me mandó nada, así que... Acá te dicen gracias. Saludos para los que están del otro lado de la pecera, los que le mandaron saludos a Lucho. Bueno, nosotros le vamos a mandar saludos a nuestra madre, que está también escuchando, a Merme, a Bernie. A Bernie, acá. No estaba Nata, pero Nata está acá. Sí, no, le mandé saludos. ¿Vos tenías que mandar un saludo especial? ¿Cómo era? Impresiones San José. No, Juan. Un saludo tenía que mandar. Ferretería. No. Es terrible. Un solo saludo tenía que mandar. Bueno, le voy a mandar un saludo a Javi de Impresiones San Jorge. Y yo lo había notado bien. ¿Viste? Acordate de lo que tenía que decirle después. Ah, después tenemos que charlar el tema precio, Javi. Pero quédate tranquilo. Escúchame, No. Ya auspicia. Vamos entonces, San Jorge. Vamos, San Jorge. Los saludos en el programa tienen otro costo. Ah, claro, vamos a tener que charlar por lo menos conmigo, charlar. Vos que vas seguido ahí donde trabajo yo, que no lo voy a decir porque cocodrilo. Bueno, si me están escuchando, lo quiero mucho, muchas gracias. Aumenten el sueldo a mi hermano. Bueno, acuérdense. Yo no lo dije. Que en el Facebook de Rocky Garage está la agenda cultural donde pueden entrar y ver. En el bloque anterior, no sé si lo dije, sonó La Verdad de los Delfines de Etiopía y Algo Más Útil de El Torito Baldassarre y sus compinches. Y nada más por el día de la fecha. Yo le tengo que mandar... Bueno, en realidad me dijeron, decí esta palabra. Cuaquerno. Así que yo digo eso. Te mando un beso grande, cuaquerno. Eso es lo que te dije. Bueno, ya está. Temazo. Es como. ¿Cómo era la palabra que tenía que decir? Suspicacia. Tu hermano. ¿Tu primo? Lucas. Mi hermano. Tu primo, no te hagas nada. Echala. Un saludo para mi hermano que seguro no nos está escuchando. La otra vez se ganó una entrada encima. Al aire, estamos en Facebook. Al aire. Y me escribe justo ahí en Facebook. Y yo. ¿Qué dice Lucas, el Met. Yo digo Lucas, el Met. Lucas, sí. Después vino acá y me hizo toda la explicación que era Casco el Met. ¿Qué sé yo? Le digo. Le mandamos en el Facebook, decíamos al aire. Bueno, los ganadores tienen que. Estar escuchando y comentar suspicacia, tienen que comentar. Fue una palabra que salió en el momento. Y no comentaba. Y Lucas justo escribe ahí, bueno, dice suspicacia. No, no había entendido nada. Estoy trabajando. No estoy escuchando nada. Decía que no nos escuchó, se ganó la entrada y no dijo suspicacia. Después cuando vino le contamos, de, bueno, se la dieron igual. Sí, la tuvimos que dar porque. No se la merecía. No, y no, se olvidó decir suspicacia, así que bueno. Qué hijo de mí. Bueno, muchas gracias, Tincho. Gracias a todos, muchas gracias a ustedes. Y los esperamos, vamos a seguir difundiendo toda su música. Después, si estos audios quedaron copados, subimos. Igual vamos a subir el programa. Subimos el programa entero. Ah, así que bueno, los vamos a etiquetar para que se comparte, que todos puedan escucharlos. Y agradecerles desde mi parte. Ya ella agradeció de su parte. Así que. Nosotros te agradecemos de nuestra parte. Maxi, quería agradecer. Vení a agradecer, por favor. Habla del micrófono, dale. Está acá el micrófono. No, tiene el micrófono ahí. Sí, lo tiene. Ah. No lo tiene. Un hombre de pocas palabras. Sí, sí, de pocas palabras. Pero bueno, las pocas que dice son fuertes. Llegan al alma. Al alma. Chicos, ¿con qué se iban? ¿Con qué se retiraban? ¿Con qué temita nos retiramos? Nos dejan por la puerta. Y sí. Con un tema. Que se llama Por la Puerta. Que se, claro. Nosotros le podemos poner. Como querramos el tema. Bueno, de hecho, no se nos ocurría nombre para este tema que vamos a hacer y le pusimos track 1. Ah, lo escuché. Bueno, entonces nos encontramos la próxima semana con más bandas de Aras. Gracias, Doña Cereza. Bueno, muchas gracias, chicos, y a toda la audiencia, a todos los compañeros que están del otro lado de la pecera. Nos vemos el próximo viernes. Nos vemos el próximo. Arre. Mi voz, mi voz.